Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este lunes 24 de agosto, tenemos que acercarnos también hasta la actualidad que llega por parte de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios. Y es que, como bien saben, durante estos días comienza a prepararse todo lo relativo a lo que van a ser los cultos en honor a la patrona de Ubrique, Nuestra Señora de los Remedios. Ya se anunciaba en su día, esa ausencia de recorridos procesionales en este año 2020, la situación provocada por la COVID-19, así lo ha propiciado la crisis sanitaria y se tomaba esa determinación en su día y ya se comunicaba por parte de la parroquia y por parte de la hermandad. Pero lo que sí se sigue adelante, por supuesto, pues son los cultos religiosos que se llevan a cabo en la parroquia Nuestra Señora de la O. Y como es tradicional para el desarrollo de esos cultos, pues se produce el traslado de la imagen titular desde el convento hasta la parroquia. Un traslado que se procedía a llevar a cabo este pasado fin de semana, de madrugada además, por parte de la hermandad Nuestra Señora de los Remedios. Queríamos conocer cómo fue ese traslado y, lo más importante, pues recoger además también lo que va a ser el inicio de los cultos, que arrancarán, como es tradicional, a partir del próximo 30 de agosto. Aurelio López, hermano mayor de la hermandad Nuestra Señora de los Remedios, muy buenos días. Buenos días, Rocío, y a toda la audiencia. Bueno, pues como decíamos, vamos a tener esa ausencia histórica, además, de los recorridos procesionales de la patrona durante el día 8 de septiembre, el Día de la Virgen, y durante también el Día del Voto. No va a poder llevarse a cabo, ya se anunciaba en su día las razones, evidentemente, ¿no?, provocada por la COVID-19, pero evidentemente pues también lo que sí que se mantiene son todo lo relacionado con los cultos religiosos, que es el principal motivo, además, ¿no?, de la devoción a la patrona de Ubrique, la Virgen de los Remedios. Y para ello hay que proceder a ese traslado, ¿no? Cuéntanos. Bueno, pues como bien dije la última vez que estuvimos ahí, estuvimos sopesando todos los sitios donde podíamos hacer la novena, para incluso no traernos la Virgen para acá, hacerlo en el convento, pero veíamos que era imposible que el convento, si se guardaba la media seguridad y todos los tinglados que había que hacer, era imposible de hacerlo allí. Entonces nos acostumbramos, nos aclimatamos al aforo que tiene la parroquia, ¿no? Pero claro, aquí el problema que teníamos era el traslado de la imagen. Como bien saben, no se puede hacer ningún acto que pueda congregar gente, no se puede hacer nada de esas cosas. Entonces, pues nosotros, tras la Junta de Gobierno, tras varias reuniones, pues estuvimos sopesando una forma u otra, en fin, que la vimos que la más idónea era la que optamos al final, ¿no? Porque se pensó de que si en coche, que si, en fin, optamos en un pasito pequeñito que tenemos, pues trasladar a la Virgen y que fuese de noche, de madrugada, como tú bien has dicho, para que no hubiese congregación de gente y no tuviésemos ningún tipo de problema con las autoridades y las cosas por la cuestión de tal como está. Nos pusimos en contacto una vez que ya decidimos más o menos cómo lo íbamos a hacer, sin saber día y hora, porque eso solamente se comunicó el último día y en el último momento. Así que nadie sabía exactamente cuándo se iba a hacer, ni la Junta de Gobierno, ni nada, solamente yo pensé un día y digo ese día, y se lo comuniqué al párroco, me dio el visto bueno, digo, pues entonces, a partir de ahí, pues yo hice todos los movimientos, la Junta de Gobierno hizo todos los movimientos, se habló con las autoridades, nos pusieron en contacto con la policía, se habló con la policía y ya cuando lo ultimamos todo, incluso el jefe me dijo, que de aquí le doy las gracias por el comportamiento que han tenido la pareja que nos mandó y él mismo, dice, no me digas el día, Aurelio, la hora. Tú me dices el día y la hora me lo dices ese mismo día para que yo a la pareja que esté en ese momento de servicio se lo pueda comunicar, porque se me puede escapar de decir, esta noche tenéis que hacer este servicio, y entonces es mejor que se haga así para que sea única y exclusivamente las personas de la Junta de Gobierno que, como lo habéis programado todo, para que no haya congregaciones, se haga. Y efectivamente así. Entonces pensamos que el viernes era un buen día, el viernes de madrugada. El viernes de madrugada, que era sábado, del viernes a las 12, a 1 de la noche, era el sábado. Claro. Pues lo comentamos, se lo comenté a las 6 de la tarde, se lo dio el visto bueno, automáticamente llamé a la Junta de Gobierno para comunicarle el horario, y allí pues nos encajamos a las 1:30 de la noche, como si fuésemos a hacer un robo, desgraciadamente, que vamos a hacer. Y ya estaba todo preparado, lo trajimos para acá, recorrido, se rezó el rosario pidiendo porque esto termine bien, ¿me entiende? Y por el camino nos acompañó el párroco y la Junta de Gobierno, que somos unas 13 personas, 14. Y exactamente es lo que hicimos. Todo perfecto. No hubo un par de personas, otras, que se asomaron a la puerta cuando escucharon más o menos, tú sabes, lo normal, el ruido y lo que sea, pero se comportaron bien. Pedimos a la gente, a mucha gente que estaba allí, que por favor no se hacen fotos, que no, porque no queríamos tinglado de ningún tipo, ¿no? Porque si no iban a estar la foto por la mañana dando un ruido, ya está, que se pondría. Nosotros dijimos que íbamos a poner la foto ya en el Facebook, como ya la había observado, y ya está. Y pues, todo bien, todo perfecto, y ahora pues nos queda el segundo turno, que es la cuestión de los cultos, ¿no? Los cultos van a empezar el domingo, si Dios lo quiere, y desde aquí, pues, desde la Junta de Gobierno, pues, decirle a todo el pueblo de Ubrique que ya está la imagen en la parroquia, que se puede visitar de 9 de la mañana a 1, que es más o menos la hora que está abierta la parroquia. Sí, nosotros en los días antes, previos a esto, habíamos preparado el altar para poderla poner. Lo preparamos con muchos días de antelación para que la gente no se entiende, aunque el que es listo sabía que más o menos el fin de semana se iba a hacer, pero claro, no se sabe ni hora ni día. Total, y ya está, ahí se está, lo tenemos todo ya preparado y ahora esperando ya que llegue el domingo. Lo que, como decía antes, pues comentar a la gente de que empezaron los cultos, que se ha puesto una misa más a las 7 de la tarde, 9, 7 y 8 y media, para que así se pueda descongestionar, porque claro, en la parroquia no caben nada más que 140 personas, me parece que son. Que sepan comprender, en el momento que esté el aforo lleno, pues no tenemos más remedio que no dejará entrar a más nadie. Se podrán quedar en la puerta, se podrán quedar donde quieran, pero no pueden entrar para adentro, y que sepan comprender por las situaciones que estamos pasando, y que eso es bien para nosotros y para todo el mundo, porque lo que no podemos consentir es que vaya habiendo cada vez más contagios, como desgraciadamente está ocurriendo. Entonces, vamos a poner de nuestra parte todo lo que queramos, todo lo que podemos, perdón, para que así terminemos la fiesta en paz, como se suele decir. Vale, vamos porque me lo has comentado todo del tirón, y te quería ir un poco, poco a poco comentando, ¿no?, todo eso que me acabas de destacar en el principio. Aurelio, comenzabas diciendo que se barajaron distintas posibilidades, el hecho de que la patrona no se tuviera ni que trasladar, sino que los cultos serán los que se realizarán en el convento, pero esto no es viable porque el aforo del convento es muy, muy, muy reducido, ¿verdad? En el convento no cabe más que 40, guardando los límites de seguridad, unas 40 personas. Claro. Entonces, y ahora teníamos que poner dos pantallas fuera, como cuando estaba el convento de la iglesia de obra, pero sí. Claro, también teníamos que guardar la distancia en el patio. Teníamos que poner eso, y tiene que ser con sillas. Las sillas, la gente la van a mover, porque la iban a mover, porque si aquí yo no veo bien, me voy a poner en otro lado, y eso iba a ser estar todos los días con la gente encima. Y entonces, pues, decidimos hacer a la parroquia y ya está, y a poner una misa más y hablándolo todo con el párroco, y ya está, y aguantar este año, si Dios lo quiere, como está, y esperemos que el año que viene, si Dios lo quiere, podamos hacer los cultos como nuestra imagen y patrona se lo merece. Claro, y bueno, sabemos que los cultos religiosos, en honor a la patrona de Ubrique, la novena, suelen ser bastante participativos, y hay muchísimas personas que acuden esos días a la parroquia a presenciar los cultos, a verla a la patrona. Entonces, bueno, pues en previsión de ello, había que ser también un poco responsable y ofrecer un espacio, ya que se hace, ofrecer un espacio que pudiera acoger al mayor número de personas posible, ¿no? Así es, todo eso, sí. Estamos también con otras cuestiones, pero eso todavía no se puede adelantar nada, a ver si se puede hacer otra cosilla, pero en fin, eso ya más adelante, cuando esté más cerca ya el jueves o el viernes, y ya tengo alguna noticia, pues te la comunicaré para que se pueda difundir, pero vamos, no creo que sea factible. Bueno, en cualquier caso, tenemos los cultos, como tú nos comentabas. Se han aumentado además también una misa más a las 9 de la mañana, ¿no me has dicho? A las 7. A 9 de la mañana, como siempre, a las 7 de la tarde, que es la que se ha puesto también, y a las 8 y media. Y a las 8 y media serían los horarios de misa que se van a llevar a cabo, que se van a efectuar a partir del 30 de agosto, que es cuando arrancan esos cultos, la novena. Exactamente. Y bueno, para esos cultos, pues tenía que estar la imagen titular de la patrona. patrona, ¿no? Que en honor a ella tenía que estar en la parroquia. El traslado, tal y como nos lo ha relatado, parece como de una película, ¿no? Con nocturnidad, sin avisar, con mucha precaución, no me digas qué hora, en fin. Y todo esto, en cierto modo, también hay que tener en cuenta que bueno, pues la gente tiene que ser responsable, ¿no? Sabe que es un traslado, que no es una salida procesional. Pues si tú te lo encuentras por la calle, pues te lo encuentras por la calle, pero no vamos a hacer el recorrido, ¿no? Porque no se puede, o sea que... No se debe, no puede decir que se puede, no se debe de hacer. Que ese era el problema que nos ponía la policía. Por favor, que no haya tumulto, que no haya gente que... Entonces, claro, pues vamos a intentar hacerlo, vamos a poner todo un poquito de nuestra parte para que así podamos conseguir que esto vaya hacia adelante. Uh-huh. Y en la manera en la que se ha procedido, que como nos relataba, bueno, pues tenía esa peculiaridad, ¿no? Podríamos decir también. Sí que después se daba difusión a ese traslado. Claro, también hay que entender un poco que es como lo que nos ha quedado, ¿no? Salida de la patrona, pues lo que nos ha quedado casi que hemos podido verlo con ese traslado, ¿no? Exactamente. Mm. Otra cosa no podíamos hacer. Claro. Y bueno, sí que ya está la imagen en la parroquia, todo el que quiera visitarla puede acudir también, como tú decías, en horario de mañana. Luego llegarán los cultos, si te parece podemos recordar también, ¿no? Los cultos a quién corresponden y cómo se van a llevar a cabo. Bueno, pues del día 30 al día 2 viene el padre Xavi y del 30 al 7 viene el padre Pepe, que ya, los dos han estado ya aquí, el padre Pepe hace cinco años que estuvo aquí. Y Xavi, pues, lo conocemos todo el mundo porque ha venido varias veces, además es una persona que le agrada a la gente y él, además, muy contento por venir aquí. Era el principio que iba a venir, lo que pasa es que a última hora ya ellos son muy pocos dentro de la comunidad y el día 2 tenía que estar otra vez en Jerez. Y entonces pues ya pues buscamos otro predicador para que cumpliera esa hora, porque él quería venir, pues, aunque fuera de 4 días, él le gustaría venir. Y está, ya así lo hemos hecho. Uh-huh. Y luego además también pues recordar el día 8 de septiembre, ¿no? La función principal. Exactamente, el día 8 de septiembre pues también hay misa de 9 y se ha puesto también una misa a las 10:30 para que así, como la función también se pone, como se pone de gente, pues para que así algunas, las personas mayores, las personas que puedan ir, las personas que no, que se quieran meter en este laberinto, pues también puedan asistir ese día a la... a misa, y tiene la opción de ir a las 10:30 o a las 12. Como no tenemos una procesión salida, ni nada, pues entonces en vez de la función a las 11, pues la pusimos a las 12, que ya daba igual que termine un poco más tarde, que termine un poco más, porque ya no hay que desmontar el paso, ni prepararlo, ni nada, ¿me comprende? Claro. Y el día del voto, pues exactamente igual, sino que la misa de 10 no la hay, solamente la de a las 10 de la mañana y a las 12. Uh-huh. Bueno, pues ahí quedan también los cultos religiosos que arrancarán, como decíamos, a partir de este domingo, el próximo 30 de agosto, como es tradicional, ¿no? Con el ejercicio de la novena en honor a la patrona de Ubrique. Lo que sí que tenemos ya en la calle es el cartel de Manolo Canto, que no sé si hemos tenido oportunidad de comentarlo contigo, Aurelio, pero ¿qué tal ese cartel? Bueno, pues el cartel, como siempre, bueno, yo creo que la gente, nada más que viendo a la Virgen, ya de por sí le gusta coleccionarlo, le gusta hacerlo, pero además este año con la particularidad que es... no sé qué calificativo ponerle, porque la verdad, si es bonito, muy bonito, maravilloso, no lo sé exactamente. Yo lo que sí sé es que la mitad de los sitios que están puestos los carteles, pues, han desaparecido. Vaya, hombre. Como siempre, ¿no? Pero este año con más, yo qué sé, porque a la gente le ha encantado el cartel y vamos, y la gente, a mí me están pidiendo carteles, por favor, dame uno, porque es que hemos hecho lo mismo de siempre. Íbamos a hacer menos, pero cuando lo vimos tan bonito la foto que se escogió y se eligió, vamos a hacer lo mismo porque esto, la gente lo va a pedir. Pero es que, como siempre, le ha encantado el cartel. Manolo ha hecho aquí un trabajo, vamos, fabuloso, porque ha salido que está una imagen preciosa. Y total, y ya está. Y que vamos siempre, como siempre. Yo creo que también, aparte de lo bonito y de todo, la gente es la devoción que le tiene a la patrona, el cariño que le tienen, que... Y más, cuando hay una cosa de este tipo, pues los quieren conservar y ya está, ¿qué vamos a hacer? Claro, lo que sí está claro es que este es un cartel histórico, más que nada porque es el cartel del año en el que la Virgen no pudo salir, ¿no? El cartel, con lo bonito que y en el recorrido, ese fue uno de los motivos porque también empezamos a buscar fotos del recorrido, porque ya que este año no iba a salir, claro, pues hablamos con varios... personas que sabemos que se dedican a esa foto y se ponen, y dijimos que así tenía un cartel, y entre ellos pues cuando vimos este pues nos quedamos todos con la boca abierta. Sí, la verdad que... Como eso le decimos, porque es verdad. Vamos, se merecen todos los calificativos que le demos. Es bonito, y además, bueno, un poco demuestra también lo que es el fervor popular, ¿no? De lo que es la Virgen en la calle, que un poco quizás, imagino, como tú decías, lo que se intentaba transmitir, ¿no? Exactamente. Que eso no lo íbamos a poder tener este año, pero bueno, ahí queda, nos quitamos a espinita, ¿no? Con el cartel, podemos decir. Bueno, me hablabas de iniciativas especiales que se estaban intentando concretar. ¿Adelantamos algo? Yo sé que Aurelio es prudente y Aurelio siempre cuando cuenta las cosas las cuenta con certeza. Así que sí, te pregunto. No, es que por eso, como no lo tengo, no quiero. Simplemente estamos intentando a ver si de alguna forma u otra se pudiera retransmitir, te lo voy a decir, por televisión, pero es muy, muy difícil, hay muchas complicaciones. Y es muy difícil, pero vamos, todavía estamos ahí liados con uno y con otro a ver lo que podemos hacer. Con la idea también de que la gente, sobre todo la gente mayor, lo que sea, es que en la iglesia meten más de 300 personas y son 140 las que caben. Tú me dices a mí qué hacemos con el resto. Claro. ¿Me comprendes? Entonces, es que nosotros estamos un poquito, ¿y 300, como quien dice, agobiados porque es un problema que se nos viene encima? Pero bueno, vamos a intentar de atacarlo como mejor podamos y que la gente sepa comprender todo esto y ya está. Y no quiero decir todas estas cosas porque alguien te ha dicho, pues yo no voy. No, que la iglesia va a estar abierta, que va a estar, que no me entiende, pero claro, nosotros tenemos que estar, prever todo esto para intentar de que al público darle todo lo que podamos darle y que nuestra imagen y nuestra patrona se lo merezca, ¿me entiendes? Claro, porque son 300 personas las que solían acudir a su cita con la novena durante los días de culto de la patrona, ¿no? Y el aforo me ha dicho que es de 140 personas ahora mismo en la parroquia. 140 y algo, bueno, 140 personas. Que claro. Podamos poner, porque vamos a poner algunas sillas más en unos huecos que hay. Vamos a intentar poner una silla más, pero claro, también estamos hablando con el párroco y eso, que si ponemos la silla, por favor, si ponemos alguna silla, que por favor no la muevan de ese sitio. Es que no se puede mover la silla, ¿me comprende? Porque la silla hay que ponerla como mínimo metro y medio de una de otra, ¿me entiende? Entonces, ¿ves todos los problemas que hay? Es que todo lo que se piense para poder engrandecer esto, para poder hacer esto mejor, hay que buscar después las contras que pueden tener, porque claro, si yo pongo una silla o pongo tres sillas, un espacio, uno un metro, otro metro, otro metro, y ahora cuando yo me siento allí, yo no veo la Virgen, yo no veo al Padre predicando, yo no veo, cojo la silla y me la pongo a la vera de la banca, pues entonces claro, es que eso ya... No estamos cumpliendo las normas de seguridad, claro. ¿Me comprende? Claro. Rocío, es que de verdad te lo digo, que estamos hechos un lío, pero bueno, vamos a intentar que la Virgen no es una mano y que sepamos llevar esto como lo mejor podamos. De todas maneras, sí, también está el hecho de que se ha aumentado el número o el horario, ¿no? De misa, exactamente. O sea que por ahí, bueno, pues soluciones se están dando, ¿no? Soluciones se están dando, ya lo que falta es un poco de esa responsabilidad individual a la que siempre apelamos y que a veces nos falta, en la que falláis. Pero bueno. Aurelio, ¿qué más? Porque durante el ejercicio de la novena, siempre desde la hermandad, a nivel interno, se aprovechaba para, bueno, pues actualizar desde datos de hermanos, este tipo de cuestiones. ¿Eso se va a seguir también haciendo no? Este año hemos quitado también a presentarle a la Virgen a los niños pequeños. Sí, y la gente se disgustará y dice, pero fíjate tú, yo más disgustado que estoy, no puedo estar porque... Yo tengo un nieto que quiere hacer 30 este año a la Virgen y tampoco lo va a hacer porque hay que, como decíamos en la Junta, si hacemos estas distinciones, la persona se tiene que levantar de la silla y al otro sitio, venir para acá, el amigo que está con él, la compañía, el padre que va con el niño, la abuela que va con la niña, el tío que le echa la foto. Entonces hay un movimiento en la iglesia que no se debe de hacer. Ya. ¿Me comprendes? Entonces, fíjate tú bien si lo estamos dándole vuelta a todas las cosas. Entonces, pues nada, pues este año sintiéndolo mucho, y yo ya te digo que soy uno de los dolidos, pues no se va a presentar los niños a la Virgen, porque es que no debemos, no debemos, porque tú le vas a decir a una madre, tú llevas que te la va a poner fulanito la medalla, y a tu abuelo que no se levante, y a tu tío que no le eche la foto, y tú después no te eches una foto con toda la familia junto como se suele hacer todos los años, porque se suele hacer todos los años. No se debe hacer. Entonces, ¿qué mejor que hacer? Pues no ponerlo. ¿Me comprendes? Claro. El año que viene, Dios dará, que vamos a hacer, el año que viene en verdad de 40 niños, pues habrá 80. Bueno, pues esperemos que el año que viene cambie todo, ¿no? Esperemos, esperanzas tenemos para ello, porque, en fin, la situación, desde luego, pues nos ha dejado así, en la que tenemos, y hay que aceptarlo, asimilarlo y afrontarla de la mejor manera posible, tal y como está haciendo la hermandad, Nuestra Señora de los Remedios, tal y como procedió a realizar ese traslado el pasado fin de semana y tal y como se está preparando todos esos cultos religiosos que arrancarán a partir del próximo domingo 30 de agosto con el ejercicio de la novena en honor a la patrona de Ubrique. Aurelio, ¿qué más nos queda por decir? Pues nada más, ya pues emplazando, si Dios lo quiere, para final de semana, por si hay algún tipo de novedad o algún tipo de cosa, poderla comentar y nada más. Pues ya es ir cerrando cosas, y preparándolo todo, reuniones con costaleros, reuniones con hermandad, reuniones con para irlo ya perfilando, ya que está todo organizado y todo preparado, irlo perfilando todo para que por lo menos, si hay algún problema, que no nos coja de sorpresa, sino que estemos al día y sepamos más o menos resolverlo en menor tiempo posible. Bueno, pues con propuesta de cara a conocer más novedades, conforme vayan avanzando los días nos vamos a quedar, y como siempre a tu disposición, Aurelio, para informar de ellas a través de la sintonía de la mañana, a través de Radio Ubrique. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.